maquinista ser. Y un ando con motora que arrastre mil vagones por todos los rincones de nuestro país. Quiero manejar un tren, quiero maquinista ser. Y un ando con motora que arrastre mil vagones por todos los rincones de nuestro país. Toco la sirena de mi tren. Toco la sirena de mi tren. Toco la sirena de mi tren.